para olvidarte con esta locura. ¡Con fuerza, con fuerza, carajo! Tomaré vino, bailaré cumbia y locura. Tomaré vino y bailaré cumbia.